vida, la caridad cesa al instante de estar en el alma cuando es interferida por un obstáculo, la influencia divina de la caridad. Algo así como si uno pisa la manguera cuando el otro está regado, deja de fluir. O si uno cierra los ojos en frente a la luz que lo ilumina, o vuelve las espaldas. Y es evidente que con un pecado mortal que se opone a los divinos mandamientos se pone obstáculo a dicha infusión. Pues por el hecho de que el hombre al elegir prefiera el pecado a la divina amistad que nos manda cumplir su voluntad, se sigue que en el momento en que se comete la acción mortalmente pecaminosa se pierde el hábito de la caridad. A este tenor dice San Agustín que el hombre es iluminado estando de Dios presente. Ausente Dios, al punto se entenebrece, del cual se aparta, no por distancias locales, como no marchamos a Dios con pasos físicos, sino por la aversión de la voluntad, aversión de Dios. Señala en la solución quinta la diferencia con la fe y con la esperanza, que como hemos visto, no se pierden por un solo pecado mortal, sino que pueden permanecer informes. La caridad dice cierta unión con Dios, no la fe ni la esperanza. Todo pecado mortal consiste en la aversión a Dios, y todo pecado mortal contraría la caridad. Pero no todo pecado mortal es contrario a la fe o contrario a la esperanza. Bueno, con esto pasamos a la otra cuestión, que es el objeto de la caridad. Cuestión 25. Vamos a señalar un objeto primero y principal, que es Dios, amado en sí mismo por sobre todas las cosas. Y como objeto segundo podemos hacer la distinción que es el prójimo y uno mismo. Todo esto indicado en síntesis en el Evangelio, cuando el Señor habla sobre los dos mandamientos. Primero y principal, ¿cuál es? Se nos están los dos en el mismo nivel. El primero y principal es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es que el primero y principal es otro de los errores por ahí, cuando se ponen las dos cosas en el mismo nivel. Ya hemos señalado y volveremos sobre eso que la caridad es una sola. Eso lo señalamos anteriormente. Como la fe, por la cual creemos en la Trinidad, o sea, en aquello que es permanente y por la cual creemos en cosas creadas, en la Iglesia, en los sacramentos, en la Asunción de la Virgen, es la misma fe por su formalidad. Aquí también, por su formalidad y por su objeto principal, la caridad es una sola. Y es la misma la caridad con la cual amamos a Dios y al prójimo por amor de Dios. Pero hay una primacía o jerarquía en esto que aparece claro en la palabra del Señor. El primero y principal es, y dice, amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, es decir, con todo tu ser. En cambio, dice, el segundo es semejante, como comenta alguno de los santos padres, el segundo dice, semejante al primero porque el hombre es hecho a semejanza divina. Entonces, esa semejanza divina es la que funda el amor del prójimo en Dios. Pero no dice amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí aparece también como objeto de la caridad uno mismo. No todo amor a veces se habla tanto en contra del amor propio que parecería que uno no tiene que amarse a sí mismo. Pero una cosa es el amor propio desordenado y otra cosa es el amor de sí según Dios. No solo tiene, sino que en cierto aspecto, bajo cierto respecto, prima ese amor sobre el del prójimo, incluso porque es modelo del amor del prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amar al prójimo como a uno mismo, es decir, amarse a sí mismo y amar al prójimo como a uno mismo, fundado en el amor de Dios, que es lo que hace específicamente de la caridad una virtud teológica y la diferencia de la filantropía o del amor puramente humano. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, dice Cristo. Y eso es lo que añade la novedad al mandamiento, porque el amar al prójimo también aparecía en el Antiguo Testamento, en el Levítico, por ejemplo. En cambio, Cristo dice, les doy un mandamiento nuevo, y es el amar como yo os he amado. Y es el ser uno, pero no de cualquier manera, el amor tiende a unificar, pero no de cualquier manera, sino como yo y el Padre somos uno. Es decir, es el amor de la Trinidad que es participado y se refleja en el amor de uno mismo y en el amor del prójimo. Por eso decimos que es una sola virtud, por su formalidad y por el orden al objeto principal. Porque el motivo de amar al prójimo y de amar a sí mismo es amar a Dios. Bien, después volveremos sobre eso. Pero aquí hay algunas distinciones que es importante señalar y que complementan esta visión. En el amor del prójimo, o sea, primero lo trata Santo Tomás en general, en el artículo primero, pero después va a tocar dos respectos que ofrecen una cierta dificultad, que es el amor a los pecadores y es el amor a los enemigos. No es que sean objetos distintos, sino que ofrece una particular dificultad, por eso lo trata aparte. A los pecadores, artículo 6, y a los enemigos, artículos 8 y 9. El amor de uno mismo. También podemos señalar como tres temas acá. Por una parte, la necesidad de este amor de sí, como decíamos antes, ordenado, artículo 4. Y luego una distinción que si uno no la entiende puede parecer maniquea o dualista, como le gusta decir a los que tratan de negar la distinción entre cuerpo y alma, diciendo que eso es dualismo platónico, lo cual significa el desconocimiento ya de Aristóteles. Pero actualmente se insiste mucho en eso. No hay que decir salva tu alma, no es el alma, la que se salva es el hombre. En fin, una serie de cosas por el estilo. Entonces, aparece extraño que Santo Tomás diga la necesidad de amar el propio cuerpo y que eso aparezca como algo distinto del amarse uno mismo. Si me amo a mí mismo, yo soy alma y cuerpo, soy un composo. Entonces, ¿por qué lo pone en un artículo aparte? Esto tiene importancia porque funda varios elementos que aparecen en la cuestión siguiente, que es el orden de la caridad. Y cuando aparece la relación de prioridad que existe entre el amor de sí y el amor del prójimo, esta distinción de amarse a sí mismo y de amar el propio cuerpo aparece como muy importante, aparece como fundamental. ¿Qué tiene prioridad? ¿El amor del prójimo o el amor de lo mismo? Ahí se hace necesario distinguir. Yo tengo que amar al prójimo por encima de mi propio cuerpo. Es decir, si es necesario, hasta dar la vida. Es decir, de sufrir el daño del cuerpo. Ciertamente por arriba de mis bienes, y aparece la obligación de la limosna. Pero la caridad lleva, a veces como obligación unida a la justicia y a veces como perfección, ese amor que lleva a dar la vida. Es decir, entre el bien espiritual del prójimo y mi bien corporal, tengo que amar más el bien espiritual del prójimo. El sacerdote no puede rechazar la atención a un moribundo porque se trate de un enfermo gravemente contagioso y ponga en peligro mi vida. El sacerdote no puede callar la predicación del Evangelio aunque esté amenazado de muerte. Entonces tiene que amar el bien espiritual del prójimo más que el bien del propio cuerpo. En cambio, no puedo amar el bien espiritual del prójimo por encima de mi propio bien. Lo cual se deduce del hecho de que yo no puedo, ni siquiera para salvar a otro, cometer un pecado mortal. Esto volveremos en la próxima cuestión, pero lo señalo aquí porque si no, esta distinción puede aparecer artificial o sin sentido. En cambio, si uno mira, bueno, en la relación mía con el prójimo, el bien espiritual del prójimo tiene que ser amado más que mi propio cuerpo. Y en el bien del cuerpo, bueno, ya ahí aparecen otra serie de distinciones. Pero mira algo bien concreto. Y en el artículo 7 se pregunta si los pecadores se aman a sí mismos. Es lo que podríamos decir el amor propio, como se lo entiende vulgarmente. Es decir, el amor propio desordenado, que es propio precisamente de los pecadores y que no es verdadero amor porque está desordenado. En el fondo, todo lo contrario, el pecador se odia a sí mismo, aunque crea amarse a sí mismo. Aunque crea amarse tremenda y profundamente a sí mismo, sin embargo se está odiando. Porque amar no es ese amor sensible del pecador por sí mismo o ese amor carnal, sino que es querer el propio bien como Dios lo quiere. Y el pecador, precisamente en cuanto pecador, está rechazando el bien propio y se está procurando para él el mal. Y sobre todo ese mal en el que consiste la condenación eterna. Esto entonces como visión panorámica. Señala después algún otro objeto, pero eso un poco lo pasamos. Dentro de los prójimos podríamos añadir, aunque se da en un nivel distinto, el artículo 10, donde tenemos como objeto de amor, de caridad, a los ángeles y a los bienaventurados. Es decir, tenemos que amar en caridad a los ángeles y a los bienaventurados. Hemos visto que el fundamento de la caridad es la comunicación de la bienaventuranza, lo cual, dicho en esta perspectiva, es la comunión de los santos. Es decir, por la comunicación de la bienaventuranza estamos relacionados con la iglesia triunfante, y no solo la iglesia de los hombres que han triunfado, sino también la iglesia de los ángeles, participan plenamente de esa bienaventuranza que nosotros, por la gracia, la tenemos ya presente en ese mundo. Entonces también hay que amar en caridad a los ángeles y a los santos, con los cuales nos unimos de una manera concreta, por ejemplo, en la Santa Misa. Y por último, aparece como una síntesis o resumen de todo esto en el artículo 12. Dejo de costado, hago referencia, haré referencia después medio al pasar, si la caridad debe ser amada en caridad, ya digo, bueno, hay un poco más de sutileza, y también la caridad con respecto a los seres irracionales. Haremos por ahí alguna referencia. Empieza Santo Tomás en esto, prácticamente casi da por supuesto el objeto primero y principal de la caridad, que es Dios. Eso no se plantea como problema, digamos, es tan evidente por todo lo que ya he dicho anteriormente. El problema empieza a plantearse, como lo hace Santo Tomás de Aquino, si el amor de caridad termina en Dios o se extiende también al prójimo. Y qué es lo que eso significa y de qué manera. Como respuesta, cita la primera carta de Juan, 4:21. Mandamiento tenemos de Dios, que el que le ame tiene que amar también a su hermano. Lo mismo, el mandamiento al que hicimos referencia, el mandamiento nuevo, Juan 13:34-35, que Cristo nos deja de una manera particular, incluso como signo de nuestra vocación cristiana. Ya hicimos referencia recién a la cuestión 23, artículo 5, donde se pregunta si la caridad es una virtud única, no diferenciada en especies. Y va a señalar que es una y única por la principalidad del objeto divino, la caridad con la cual amamos a Dios y al prójimo. Hace una comparación o analogía con la fe y con la esperanza. En la fe decíamos, creemos no solamente el objeto primero y principal, sino toda aquella materialidad del objeto que veíamos en el tratado de fe. Es decir, aparte de Dios, en muchas otras cosas, pero en orden a Dios y apoyado sobre la palabra de Dios. Entonces dice, la fe es una por la unidad de la divina verdad. Y la caridad es una por la unidad de la divina bondad. Es decir, motivo, fuente, fundamento del amor de caridad es la comunicación de la bondad divina. Y lo mismo ocurre con la esperanza. Si ustedes recuerdan, en la esperanza esperamos un objeto primero y principal que es la bienaventuranza. Y esperamos también secundariamente todas aquellas cosas que nos conducen a la bienaventuranza. Decíamos que la esperanza asume todas las legítimas esperanzas humanas. Decíamos también que la esperanza de los judíos, aun cuando se ponía en objetos materiales, la conquista de la tierra prometida, por ejemplo, era esperanza teologal por su fundamento, que era el auxilio de Dios. Lo mismo pasa con la caridad. La razón formal del objeto no varía. Este objeto es el mismo Dios. El motivo es el mismo Dios. Amamos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, con un amor que es participación del amor divino. Ese amor divino, esa caridad que está en Dios desde toda la eternidad, se nos comunica. Y es participando de esa caridad que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Hemos dicho arriba que los hábitos no se diferencian, sino cuánto varía la especie del acto. Todos los actos de una especie pertenecen al mismo hábito. Tomándose la especie del acto de la razón formal de ese objeto, por fuerza han de ser de la misma especie. El acto que verte sobre la razón formal de un objeto y el que recae sobre un objeto bajo tal razón. Al igual que es idéntica la visión con que se ve la luz y la visión con que se ve el color bajo la formalidad de la luz. La razón del amor al prójimo es Dios. Lo que debemos amar en el prójimo es que Él esté en Dios, como yo os he amado. Por lo cual es evidente que es el mismo específicamente el acto con que se ama a Dios y el acto con que se ama al prójimo. Y por eso el hábito de la caridad no solo abarca el amor de Dios, sino que abarca también el amor del prójimo. En la escritura, qué sé yo, son innumerables la cantidad de citas, si yo podemos, manera de ejemplo alguna, ¿no? En el Levítico, mí. Yo, Yahvé, guardad mis mandamientos, en particular mandato divino. Sin embargo, no aparece del todo todavía esa formalidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Faltaría añadir, por amor de Dios, para llegar al acto perfecto de caridad. Mateo 22, 37-40. Texto también citado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, no igual, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos preceptos penden toda la ley y los profetas. Amor que se muestra en obras. Mateo 25, del 33 al 46. Toda aquella escena del juicio final, donde el Señor dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, etc. O apartados de mí, malditos, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba, etc. Dice, lo que hiciste a cada uno, a mí me lo hiciste. Es decir, el motivo de salvación o de condenación, el amor al prójimo manifestado en obras, porque es a Cristo al que se ama en el prójimo, o porque es a Cristo al que no se ama o al que se desprecia en el prójimo. Juan 13, del 34 al 35. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también vosotros debéis amaros mutuamente. El amor de Cristo, es decir, el amor sobrenatural de Dios que se hace carne en el corazón de Cristo, es el modelo y fuente de nuestro amor al prójimo. Juan 15, del 9 al 10. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Amor del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. 12 al 14, este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En San Pablo, por ejemplo, tocante a la caridad no necesitamos escribiros, porque de Dios habéis sido enseñados cómo habéis de amaros unos a otros. Primera Tesalonicenses 4.9. En la misma epístola 3.12, que el mismo Dios os haga abundar en caridad de unos con otros. Filipenses 2.25. Haced cumplido mi gozo teniendo todos el mismo pensar, la misma caridad, el mismo ánimo, el mismo sentir. No hagáis nada por espíritu de competencia, nada por vanagloria. Antes, llevados de la humildad, tenedos unos a otros por superiores, no atendiendo cada uno a su propio interés, sino al de los otros.